de absoluta preocupación por los anuncios del vocero Adorni respecto de la modificación de los aranceles para los productos importados que también se producen acá en Tierra del Fuego, tales como celulares, TV y aire acondicionado. Esto según una evaluación hecha por nuestra organización y compartida por un grupo de empresarios con los que hemos venido manteniendo diálogos, pondría en un enorme riesgo, si no la totalidad, un porcentaje muy importante de los puestos de trabajo, razón por la cual desde el día miércoles a las 12 horas no nos ha quedado otra opción más que la de tomar la decisión de un paro por tiempo indeterminado hasta tanto el gobierno retroceda en la posición que ha planteado y producto de eso podamos tener garantizados nuestros puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo tiene la industria electrónica en Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego el número de puestos de trabajo metalúrgicos es un número muy cercano a los 8.000 si contamos las dos ciudades, que son Río Grande y Ushuaia, donde hay una industria incipiente electrónica. Estos son metalúrgicos pura y exclusivamente. Además de eso, hay un número importante de trabajadores representados por la CIMRA, y sobre todo si tomamos en cuenta la implicancia que tiene en la economía, que está en un número muy cercano al 40% la incidencia de la industria metalúrgica sobre la economía de Tierra del Fuego, entendemos que este anuncio de Adorni es una absoluta debacle para la economía de acá, que los puestos de trabajo van a ser varias decenas de miles los que se van a perder producto del derrame, de lo que va a significar. Pero que insistimos, nosotros estamos absolutamente decididos a defender los puestos de trabajo y por eso es que estamos desde el día miércoles al mediodía en un paro por tiempo indeterminado. Marcos, ¿y sabés si hay algún tipo de negociación entre las empresas, los empresarios y el gobierno nacional como para evaluar el anuncio de que, como bien decís, lo había hecho Manuel Adorni? Entiendo que estaba habiendo discusiones, nosotros sí, nuestra decisión no tiene que ver con defender ningún negocio de ningún empresario, sino con defender todos y cada uno de los puestos de trabajo que tenemos. Uh-huh. Sí es importante, porque a la sociedad, si me permitís dos minutos, a la sociedad se le está metiendo de manera constante en la cabeza que, por ejemplo, que con esto van a poder acceder a tecnología más barata. Y permitime clarificarlo con un ejemplo. En el 2016, el gobierno del presidente Mauricio Macri tomó la decisión de hacer exactamente lo mismo que está anunciando este gobierno con Notebook y Netbook. Con una campaña muy fuerte en contra de la industria electrónica, con un planteo de que supuestamente lo que hacíamos acá era obsoleto, era basura, y de que el producto de esta decisión la sociedad argentina iba a tener la posibilidad de adquirir estos productos mucho más baratos, por lo menos un 20%, pero se hablaba de que la baja iba a ser mayor al 30%. Con esa decisión se destruyeron más de 2.000 puestos de trabajo acá en Tierra del Fuego, un número bastante similar, provincia de Buenos Aires, que también había industria de este tipo. No se produjo más una notebook, una netbook, una tablet en la República Argentina, si bien se intentó en el gobierno siguiente no se ha podido llevar a la práctica, y sí tenemos que decirlo, Diego, hoy para poner claridad de la cantidad de puestos de trabajo que se destruyeron y como contrapartida para tratar de dar por tierra con los anuncios electoralistas y tratando de generar adhesiones. Invito a que cualquier ciudadano que me está escuchando se acerque hasta un comercio, pregunte el precio de una notebook, de una netbook, que son absolutamente todas importadas, y a partir de ahí haga la comparativa inclusive con países limítrofes, como les gusta compararnos, como Chile o Paraguay, y vea si los precios de estos equipos, que insisto, son todos importados en la actualidad, son accesibles o tienden a tener los mismos valores que en estos países. La realidad es que destrozaron alrededor de 5.000 puestos de trabajo y lejos de generar accesibilidad para las clases obreras o inclusive la clase media, hoy una NEDUC, que es incomparable por un trabajador o inclusive por un ciudadano de clase media. Esta es la verdad, esta es la realidad. También, lamentablemente, se ha intentado denostar de manera constante la industria electrónica acá, planteando que acá es todo un curro, visto hasta por propios funcionarios que ni siquiera han tenido la decencia de acercarse hasta acá, meterse a una fábrica electrónica y ver qué es lo que se hace. Y con este planteo, intentando denostar, insisto, planteando que solo le ponemos una etiqueta, que el producto viene armado, lo metemos adentro de una caja, que en algún caso solo ponemos dos tornillos, cuestiones que son absolutamente falaces. Acá la industria electrónica tiene absolutamente las mismas características que en otra parte del mundo, como puede ser Brasil a través de Manaus, como México, como Estados Unidos, sí con alguna diferencia respecto de la industria electrónica asiática, producto de que ellos por el volumen de producción que tienen, tienen la posibilidad de producir a costos distintos, pero que además de eso, por los volúmenes enormes de producción que tienen, también han tenido la posibilidad de desarrollar la producción de insumos, que no es lo que se puede desarrollar acá, porque no es rentable en ninguno de los casos, que sí se ha estudiado. Pero la industria electrónica acá cuenta con procesos productivos que deben ser aprobados, deben pasar por un ente de regulación que se denomina Comisión del Área de Manera Especial, que es el que se encarga de justamente tener la obligación de revisar que no exista ningún tipo de curro, donde los obreros, la organización que represento, tiene presencia activa en representación de la totalidad de los trabajadores de Tierra del Fuego en esta comisión, que estos procesos productivos se elaboran muy a conciencia y que deben contar con la aprobación de entes provinciales, nacionales, e insisto, inclusive entre esos está nuestra organización, y que además de eso también debe contar cualquier fabricación con los mismos estándares de producción y de calidad que exigen las marcas en cualquier otra parte del mundo. Marcos, te quiero preguntar, ¿qué te genera cuando vos escuchás a Sturzenegger, el ministro desregulador, que dice que Tierra del Fuego debería abandonar sus ambiciones industriales y convertirse en un parque de diversiones a nivel mundial? ¿Vos crees que es desconocimiento o mala fe, provocación? ¿Qué? Sí, es una mezcla. Ajá. Es desconocimiento, pero hay muchísimo de mala fe y de provocación. Es un elemento constante que utiliza este gobierno. Sí. A cualquiera que osa decir algo que no es lo que quieren escuchar, directamente lo que hacen es atacarlo y mandar a todo su ejército de troll con el gordo Dani y toda la mersa que tienen trabajando en redes para intentar denostar, desprestigiar. Por eso es que insistí, es tan importante esto de tratar de llevarle claridad a la sociedad, porque hoy a cualquier argentino que le decís, mirá, que no nos está alcanzando para llegar a fin de mes, en todos los sectores obreros no nos está alcanzando para llegar a fin de mes, porque también mágicamente nos mienten con un porcentaje de inflación, sí. Y en paralelo, encima de eso, intentan pisarte cualquier discusión paritaria en torno al 1% para este trimestre y al 0% para a partir del trimestre que viene, cuando marzo nos dio, si tomáramos los números que ellos plantean y que incluso son irreales, sí. 3,7 o 2,8, pero que insisto, son irreales. Sí. Nos han llevado por los números los precios de las cosas, pagar los servicios, sí. Comer y poder, sí. Vestirse, y eso ha hecho imposible que hoy el obrero ya ni siquiera diga tengo la posibilidad de, sí. Adquirir un producto electrónico o lo que fuera, sino que tengo que ver cómo carajo hago para poder llegar al 30 de cada mes comiendo. Exacto. Esa es la realidad que estamos viviendo las y los argentinos a lo largo y ancho del país. En nuestro caso particular, insistimos, no es una decisión fácil de resolver, pero entendíamos que era la única posibilidad concreta, producto de que esta sarta de desquiciados, lejos de tener alguna posición, de intentar sentarse a discutir algo para ver cómo lo resuelven, han venido a destruir todo el aparato productivo de la República Argentina. En nuestro caso particular de Tierra del Fuego, nuestra mirada es que tiene una cuestión que va un poquito más allá, inclusive, porque esto surgió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue absolutamente espurio porque no debiera haberse dado con las características que se dio, sin conocimiento previo, que se aprobó a través de un decreto, que inclusive estaba escrito tácitamente en este acuerdo que el FMI planteaba las modificaciones estas, y que mágicamente, inmediatamente después de esto, surgieron los anuncios como que el Comando Sur y Estados Unidos iban a trabajar en conjunto para invertir y poner una base militar acá en Tierra del Fuego, que tiene que geopolíticamente tiene una ubicación fundamental para lo que pretenden gobiernos externos al de nuestra patria. Y hay una sí, política de entrega constante, sí, para tratar de destruir los puestos de trabajo y convertir desde nuestra humilde visión este país en algo extractivista, sí, y en pisotearle constantemente derechos a los trabajadores. Y desde este proceso de desocupación van a intentar generar un proceso de pseudoesclavitud donde cada uno de los trabajadores, producto de la necesidad, tenga que empezar a designar derechos. Es algo que no estamos dispuestos a aprobar, a aceptar, y que vamos a resistir desde acá. Está. Marcos, se nos termina el programa y te agradecemos estos minutos que tuviste con nosotros. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes porque nos dan la posibilidad de hacerles escuchar al resto de las provincias cuál es la realidad que estamos transitando acá en Tierra del Fuego. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, hasta luego. Marcos Linares, dirigente de la UOM.